sonrisa me ilumina, linda niña. Tú de las flores, la más bella, la más bella, bella, bella, bella, bella. Tú de las flores, la más bella, la más bella, bella, bella, bella, bella. Tú de las flores, la más bella. ¡Cumbia! Mexicana. Cabello a la cintura, linda mujer, flor de mi barrio popular. Al grito de vendedores, gente sencilla, que comerciaba en las aceras. Tu sonrisa me ilumina.